Estamos en Symphony. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Con ustedes, con la conducción de Diana Palmero y Ailín Papano en la producción general. SOS Mujer. De pronto canto, será porque te amo. Y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero. Es primavera, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Para todos, ¿cómo están ustedes? Se vino el calor, ¿ah? A cambiar la ropa del ropero. Sí, este calorcito divino, bueno, para prepararnos ya para el fin de año, ¿no? Qué rápido que se pasa el año, che. Bueno, estamos en el sexto bloque de SOS Mujer con ustedes, Diana Palmero. Y hoy no vamos a empezar con las fotos del día, con la información, porque tenemos a una invitada por teléfono, cantante y actriz talentosa, muy reconocida, famosa, ganadora de varios premios, una artista con todas las letras. Ella es Julia Senko. Julia, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá escuchándote. ¿Cómo estás, andas? Julia? ¿Cómo estás, grosa? Muy bien, por suerte. ¿Bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Preparándote? Uy, sí, sí. Me bueno, vamos a contar. Noche, pensando. Ay, es que claro, uno se pone nerviosa, aunque seas tan reconocida, siempre uno se pone nervioso, ¿no? Y sí, porque en esta oportunidad trabajar es un evento bastante especial el que estamos armando junto si a mis hijas. Les contemos a los oyentes. Lo que vamos a hablar con Julia hoy es un show musical que ya estará dando el 16 y el 26 de noviembre, ¿verdad? 16 y 23. Sí, de noviembre. De noviembre, exactamente. En el Vilma Café. Vilma Café a las 21. Vilma. Vilma Café. No, B. Con B. E. Ah, Vilma. Ahí va. En el Vilma Café a las 21 horas en Palermo, Hollywood, ¿verdad? Exactamente. Y se llama la calle Gorriti. Juntas somos más. Juntas somos más, sí, sí. ¿Qué las quiere tres decir este título? Sí, porque yo grabé hace algunos años atrás una canción que se llama Juntos es más fácil. Sí. Y bueno, y escuchando esa canción se me ocurrió ponerle Juntas es Juntas somos más. Porque vamos a comentarles a los oyentes que van a participar tus dos hijas. Sí, estamos armando con una banda musical. La propuesta, en realidad la idea fue de mi representante, de Marita Gercio, hacer algo con mis hijas, que todo el mundo, bueno, ellas se dedican también a esto, cantan, son actrices, bueno, laburan independientemente. Ya hace algunos años en la música. Uh-huh. Y aparte me imagino, Julia, que como vos también, que mamaste la cultura musical y la ideología musical por tu papá, por tu hermano, que estaban todos vinculados a la música, me imagino que tus hijas también mamaron la música en tu casa. Sí, con la diferencia es que ni mi papá ni mi hermano eran profesionales. Ajá. Se cantaba en la casa. Les gustaba, nada más. Claro, no, nunca, no vivían de eso. Y mi hermano sí, fue un gran incentivo para mí, pero porque le gustaba la música, él estudiaba teatro. Sí. Pero no, la primer profesional así de la familia fui yo. Ajá, muy y bien. Y mis hijas, en cambio, sí fueron mamando con sus respectivos padres. Músicos también, compositores, y bueno, la idea es esa, era juntarnos a cantar y cuando les hicimos la propuesta a mis hijas, ellas dijeron, sí, aceptamos, pero queremos cantar canciones que vos grabaste en tus discos. Y me pareció bastante original, o sea que en esta oportunidad el público lo que va a escuchar van a ser canciones que han sido grabadas por mí y cantadas por mis hijas. Pero qué lindo. ¿Y es la primera vez que tocan las tres juntas, que cantan las tres juntas? Sí, en otra oportunidad, bueno, estuvimos grabando, haciendo un tema que se llama No Quiero Arrepentirme, lo hicimos en un programa de televisión, el programa de Susana Jiménez. Ah, mirá. O yo las invité a cantar en alguna presentación de mi disco, de uno de mis discos las invité a cantar, pero nunca armando una cosa así tan de a tres, ¿no? Porque acá las tres estamos en el mismo nivel, digamos. Las tres, ellas van a cantar solas, van a hacer dúos, vamos a hacer tríos, cada una tiene su momento. Muy ansiosa estoy. ¿Y qué tipo de música van a tocar? Yo sé que cantás pop latino, en tango, baladas. Sí, tango no van a ver, alguna que otra balada y canciones de autores que yo siempre fui grabando. Vamos a estar con una banda de cinco músicos, y los instrumentos son parte de toda mi discografía. Ajá, ¿me puedes mencionar algunos? Por supuesto, vamos a hacer Me Enseñaron Todo Mal, No Quiero Arrepentirme, Viento del Sur, Samba del Río de la Plata, Dale Alegría a Mi Corazón, etcétera. Qué bueno. Y en realidad el título Juntas Somos Más es por lo aludís a tu relación con tus hijas o por algún tema musical. Sí, te conté que lo relacioné con un tema que grabé que se llama Juntos Es Más Fácil. Sí, claro, pero sí, sí. Pero también lo relacionás, sí, claro, con tus obvio, hijas. Juntas somos más porque las tres somos un batallón. ¿Cómo es tu relación juntas con juntas madre y dos hijas? Y me pareció que tenía una buena energía y además vamos a hacer ese tema, claro, las tres también. Qué bueno. ¿Y cómo es tu relación con tus hijas? ¿Cómo te llevas con ellas? Y ahora... ¿Viven juntas? ¿Cómo? ¿Viven juntas? No te entiendo. Sí, viven juntas. No. La más chica, Elis, vive conmigo y Laura, que es la mayor, ya se independizó, vive sola. Claro, genial. Y después la verdad que tenemos una muy buena relación, nos divertimos, así también nos chocamos, sí. Pero bueno, es así, relación madre-hija. Claro, como las cualquier que son madres, otra. ¿Me entienden? ¿Y qué otras cosas comparten, aparte de la música? ¿Qué les gusta hacer juntas? Y mirar películas, chusmear, tomar mate. Está muy bien. Y salir a veces a tomar algo afuera. Qué bien. Julia, y Elis y Laura, ¿cuántos años tienen? Laura tiene 22. Sí. Y no, perdón, Elis tiene 22, sí. Y Laura tiene 28. 28. Y está pasando, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de que yo tengo 33 y esta etapa y esta generación, viste que es totalmente distinta a las anteriores, que les cuesta consolidar una relación. Justamente en el segundo bloque vamos a estar hablando del divorcio express. ¿Viste esto que está pasando? Que no sé cómo lo viven ustedes en casa, que las relaciones entre el hombre y la mujer en esta década nuestra, en esta generación, tan casadas, tan de novias, ¿cómo viven esta situación? Y no puedo responder por ellas. Ah, bueno, está. No. No me quiero meter en ese tema tan personal hablando por mis hijas. Ah, no, está bien, no hay ningún problema. Te podría decir que la más chica está de novia y la otra no. Está bien. ¿Y vos, Julia, cómo está tu situación amorosa? Mi situación amorosa, si te referís si estoy en pareja, no estoy en pareja. Ajá, está muy bien. Bueno, Julia, entonces, para todos los oyentes, no dejen de ir el 16 y 23 de noviembre a Belma Café, 21 horas, Gorriti 5520, Palermo, Hollywood, ¿verdad? Muchísimas gracias. Suerte en este show musical con tus hijas, muchos éxitos, sí. Que disfruten mucho ustedes juntas. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para todos los oyentes y los esperamos. Gracias, chao, chao. Un beso. Bueno, muy lindo acá tenerla, Julia. Y nos vamos a un pequeño tema y ya volvemos con más SOS Mujer. Es una obsesión esto de... Él. qué pasión, lo que el pecho siente. Es casi dolor, duele dulcemente. Será que enamorarse es así, es más de todo lo que antes sentí, no sé. Me pongo a llorar. Bueno, muy buena la nota con Julia Senko. Después les voy a pasar los datos de nuevo para que vayan a ver su obra, que va a cantar junto con sus dos hijas. Ahora, en este segundo bloque, vamos a hablar acerca del Código Simplificado del Código Civil, que todavía no es una reforma, es un anteproyecto. Y bueno, vamos a hablarlo con la abogada especialista en familia y laboral, con Fernanda Heredia. ¿Estás ahí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Bien? Bien. Muy bien, ¿vos? Otro año juntas. Otro año, muchas gracias por convocarme. No, todo bien. Bueno, y vamos a hablar acerca de un artículo que te lo pasé, ¿no, Fer? No lo recibí, llegó, pero no importa. Improvisamos. Todo bien, porque igual sos una experta en el tema. Bueno, y vamos a ir hablando acerca de un artículo y vos, Fernanda, nos vas a ir explicando un poquito, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, el artículo dice, el nuevo Código Civil habilitará el divorcio simplificado. Dice, las modificaciones anunciadas por la presidenta buscan acortar los plazos para una sentencia definitiva y adaptar los tiempos que corren a las mayores demandas de divorcio. La cantidad de divorcios en la Argentina viene en aumento desde que en 1987 se sancionó la ley que autorizó las rupturas matrimoniales. Fernanda, es por primera vez que se pudo realizar un divorcio en la Argentina, ¿no? En 1987. Exactamente. Y bueno, el objetivo de este anteproyecto, que se inició por el Ejecutivo, ingresó a la Cámara de Senadores en junio de este año, es justamente, la fuente de esto es la concepción de la familia como una entidad cuyo vínculo es afectivo, ¿sí? Vale decir, el derecho lo que apunta es justamente a las consecuencias de lo que es la ruptura del matrimonio y no a las causas, ¿sí? Se prevalece mucho la autonomía de la voluntad, vale decir, la ruptura matrimonial se debe a una situación afectiva, ¿sí? O sea, es simplemente un vínculo afectivo. Como que las causales del divorcio y las más comunes que estamos hablando de esto es la infidelidad, adulterio, eso es la consecuencia. Claro, exactamente, o sea, el código que nos rige actualmente tiene causales de divorcio, que son el adulterio, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, sí, la instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer un delito, el abandono voluntario, malicioso. Bueno, son justamente causales, comportamientos que se dan en el matrimonio y uno tiene que invocarlos, tiene que probarlos, y después el juez, analizando y con un juicio muy largo, contradictorio, lleva a una sentencia de divorcio. Entonces, lo que se plantea hoy es que el matrimonio y que la familia son una entidad afectiva cuyo vínculo permanece en el tiempo en base al afecto y que, bueno, no es el juez quien va a obligar o va a hacer que el matrimonio perdure. Por ello es que lo que se busca es simplificar el trámite, ¿sí? Para que justamente una ruptura matrimonial en lo afectivo es sumamente difícil. Y por el otro lado, si tenemos un trámite tan engorroso, es más conflictivo aún. Por eso es que con este proyecto se regula un divorcio en el cual, en principio, se anulan todas las causales de divorcio, ¿sí? No existen más las causales de divorcio. ¿Cuáles serían las causales para el divorcio? ¿Ninguna? No, justamente se sostiene que el matrimonio, ¿sí?, es la unidad de la voluntad de los cónyuges de compartir la vida. Sí. Bueno, justamente, sí. Esa voluntad de uno de ellos o de ambos se termina, vale decir que se termina también el matrimonio. Es por ello que ambos cónyuges, sí, con una presentación conjunta, pueden manifestar su voluntad de romper este vínculo, y aún así se entiende que si hay uno solo que tiene la voluntad de romper el vínculo, ya ese vínculo no puede subsistir porque requiere sí o sí la voluntad de los dos. Por eso este nuevo proyecto lo que admite es la presentación de uno solo de los cónyuges. ¿Sí? Claro, antes se hacía, había un requisito que los dos tenían que ponerse de acuerdo para poderse divorciar, ¿verdad? Sí. Y ahora, con esta supuesta reforma, no hace falta el consentimiento de los dos, sino con uno solo. Claro, sí, sí. Y esa sería una de las uno de los temas del nuevo Código Civil, ¿no? Sí. Y el otro es que las causas para divorciarse, que cuáles son, o sea, que siguen rígidas. No, vale decir que con la sola manifestación de la voluntad, ¿sí?, de sí, que no desean estar juntos y unidos, sí. Sí, sí, es suficiente. O sea, uno no tiene que decir probar que nada, otro... ni que hay adulterio, ni que hay infidelidad, nada. Exactamente, no. Solamente no. Quiero divorciarme, no tenés que explicar por qué ni nada, y eso no. Es para justamente ahorrar, no solamente... es por la carga moral que esto tenía o sí, tiene... De estar soportando un divorcio, ¿no? Seguro, tan sí, extendido en el tiempo, digamos, para acelerar y para que la carga moral que acarrea esta decisión no sea tan engorrosa. Sí, y otra de las cosas importantes también que, bueno, nuestro Código Civil actual prevé esta presentación conjunta tanto en el artículo 214 como en el artículo 215. Pero ¿qué pasa? En ambos artículos, sí, podemos observar que estas presentaciones conjuntas están, de alguna manera, atadas a plazos, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 214, ¿sí?, dice que se pueden presentar, ¿sí?, pero tiene que haber una separación de hecho mayor a 3 años. O sea, te pones de acuerdo, pero además tenés que decir que hace 3 años que no vivís con esa persona. Ese plazo de 3 años también se suprime, ¿sí? Vale decir que... si el matrimonio ya no cohabita, ¿sí?, no, ya no está bajo el mismo techo, tiene la posibilidad de no esperar esos 3 años que requiere el artículo 214, ¿sí? Así que, bueno, eso también, hay una supresión de plazos que es importante. El artículo sí, 15, que dice que transcurrido 3 años del matrimonio, invocando causales, o sea, que no pueden vivir más, que no se quieren, que es la otra figura de la presentación conjunta, habla de que ese matrimonio tiene que tener como mínimo 3 años. Claro. O sea, el 214 dice, tiene que haber 3 años de que no viven juntos, y ahí aceptamos ese divorcio conjunto. Y el 215 me dice, hace 3 años que vivimos juntos y la verdad no podemos vivir más porque nos llevamos malísimamente, ¿no? No, sí, es un tema de cohabitación, pero el requisito son 3 años de haber estar casado, con lo cual también estos plazos se suprimen, ¿sí? Acá el... No tenés que esperar a cumplir ningún plazo para... Exactamente, se eliminan los plazos porque la presentación conjunta hoy por hoy está prevista, pero depende de estos plazos. Claro, exactamente. Dicen que mientras que en los años 80 se registraron un promedio de 114 divorcios por día, esta cifra pasó a ser de 172 en la última década, y además, de acuerdo a los datos del último censo nacional, entre el 2001 y el 2010, se disolvieron legalmente 564.396 matrimonios. Sí. ¿No? Y vos pensás que esto también, viste que en la última década se ha incrementado el matrimonio por civil y por iglesia. Sí. ¿Vos pensás que esto podría ayudar a tomar la decisión de sí casarse? Porque con estos nuevos beneficios, entre comillas, del nuevo Código Civil, por ahí harían cambiar la opinión de las parejas para casarse, porque con un nuevo contexto quizás, ¿no? Sí, sí. Yo lo que considero es que, bueno, tal como fue el criterio con el cual se sancionó este proyecto, la base del matrimonio, que es una institución legal, pero básicamente es humana, creo que justamente se evita todo ese trastorno que genera el trámite del divorcio, con lo cual yo creo que se le da más humanidad a la institución, y yo entiendo que cuando se da humanidad a la institución se da más, la verdad, más proyección. Creo que sí, que verdaderamente las parejas que se acercan a tanto a la Iglesia Católica como al registro civil para contraer el matrimonio y compartir la vida, sí, es verdad, hay siempre un montón de elementos que después, cuando se rompe la relación, yo creo que la entorpecen, y también los chicos participan de ese tortuoso proceso de disolución, que de hecho humanamente ya está disuelto. O sea, sí. El juez no, la justicia en este punto apunta a lo que son los individuos del grupo familiar. Claro. ¿Sí? Fernanda, si la familia subsiste es porque tienen amor, tienen valores y quieren seguirlo. La justicia luego garantizará que los derechos de cada uno de los individuos se cumpla. Y otra de las cosas importantes que también a veces uno no tiene en cuenta es que, claro, actualmente hablamos de un divorcio con culpa y sin culpa, y entendemos que aquel que tuvo la culpa tiene, por así decirlo, perdón, el que sufrió un divorcio cuya culpa era de la otra parte, tiene un derecho a pedir alimentos, ¿sí? Sí, tienen. Bueno, en ese tema hay una parte puntual en el proyecto que habla de la compensación económica. Sí. Como bien sabemos, hay muchos matrimonios cuyas mujeres se dedican a sus hijos, no tienen la posibilidad de ejercer una profesión o estar insertas en el mercado laboral, con lo cual verdaderamente el divorcio para ellas significa un desamparo económico. Sí, ¿qué pasa en esos casos? Y en este caso, a pesar de que no hablamos de quién tuvo la culpa, quién es el bueno y quién es el malo, sí, ¿sí? La persona que quiera pedir la compensación económica, vale decir, una cuota alimentaria como mujer, porque el divorcio verdaderamente le trae un menoscabo económico, sí, lo puede hacer, y el juez de considerarlo, es decir, ver si la señora tiene posibilidades de insertarse en el trabajo, cuál es su situación de salud, cuántos hijos tienen, fija una cuota de alimentos en favor de esa mujer o de ese cónyuge que queda desamparado. Claro. ¿Sí? ¿Y con la división de los bienes? Antes de empezar, sí, con este temita, el juez entonces es el que va a determinar si a la mujer se le va a otorgar un cierto monto de dinero para mantenerla, digamos, después del divorcio. Sí. Está sujeto a lo que opine el juez. Uh-huh. Ajá. Exactamente, o sea, es el juez el que en definitiva lo va a determinar. Vale decir, aquella mujer o aquel cónyuge que quede desamparado tiene que pedirlo formalmente, tiene que de alguna manera probarlo y decir, bueno, mira, tengo 56 años, fui ama de casa toda mi vida. O es como que una inserción laboral es mucho más difícil que quizás para una mujer mucho más joven, o sea, es realmente un pedido individual, y el juez se va a supeditar a las condiciones individuales de esa persona para otorgarle esta compensación económica. También con la atribución del hogar conyugal, ¿sí? Cuando se divorcian, bueno, la atribución del hogar conyugal, eso tampoco se modifica, o sea, el hogar donde vive esa familia que disuelve el vínculo matrimonial, va a ser justamente aquel donde vivan los menores de edad. No se va a poder enajenar ni vender hasta que estos menores sean mayores de edad. Eso continúa, que es lo que está también previsto en el código actual. ¿Y los chicos tienen que permanecer con la madre? En realidad, digamos, habría que ver la edad de los niños. Eso ya sería un régimen de tenencia. ¿Pero eso no se cambiaría? No. O sea, la ¿Y tenencia... con la división de los bienes? Bueno, con la división de los bienes, justamente, la idea, ¿sí?, es de que puedan hacer una presentación o puedan llegar a un acuerdo, ¿sí? O sea, lo que busca también este proyecto, que sostiene casi lo mismo que el otro, que el Código Civil actual, es que justamente las partes, en caso de intención de divorciarse, puedan proyectar un acuerdo en el cual decidan qué bien le corresponde a cada uno, ¿sí? Y en el caso de que no lo decidan, se van a tener que someter a una mediación, y tendrán que luego, mediante un expediente aparte, lograr la disolución de esta sociedad de bienes, ¿sí? Cómo se encuentran los bienes propios y los bienes gananciales. Eso queda inalterable. Ajá, perfecto, clarísimo, Fernanda. Bueno. La jueza Silvia Mendilarzo, ¿no? Sí. De La Plata, sí, del Tribunal de Familia número 2 de La Plata, da cuenta de la necesidad de que las leyes se adapten a los nuevos tiempos y a los cambios de la sociedad. Sí. Y ella dice, ¿debe la ley frenar temporalmente el divorcio y ubicar a los cónyuges en una categoría de pareja virtual, o es mejor propender que los esposos, como derecho personalísimo e irrenunciable, decidan el tiempo de su relación matrimonial sin imposiciones jurídicas artificiales con implicancias severas a nivel personal y social cuando el afecto desapareció entre los dos seres? Indicó. Esto es lo que estuvimos comentando, Fer, claro, ¿no? Claro, justamente este segundo postulado que vos recién leíste es a lo que apunta, o sea, lo que sostenemos acá es que hay, por un lado, está el principio de autonomía de la voluntad, donde cada uno como individuo tiene sus derechos y tiene sus obligaciones. Tenemos un artículo en la Constitución, que es el 19, que habla del derecho a la privacidad. Y por el otro lado tenemos un Estado, obviamente, regulador, pero un Estado que entiende que la familia, ¿sí?, hoy por hoy ha evolucionado mucho, y el sostén de la familia es el afecto. Al ser el afecto, el sostén de la familia, lo que hace el derecho y lo que hace la justicia es apuntar a los derechos de cada uno de los miembros de esa familia. Obviamente, el padre va a tener que cumplir con sus deberes alimentarios si no convive con sus hijos. Obviamente la tenencia la tendrá el padre que sea más idóneo para que estos chicos crezcan sanos. O sea, hay un compromiso del Estado, pero el Estado no fuerza, digamos, a lo que tiene que ver con la unión matrimonial, ¿sí? Y por eso se busca simplificar, y lo que acabas de leer es justamente la base y el fundamento de esta gran modificación de... Como que divorcio. Toman a que el divorcio sea un derecho más de la persona. Exactamente, y justamente uno de los artículos del proyecto este de divorcio habla de la nulidad de la renuncia del divorcio, ¿sí? Vale decir que si supongamos que entre los cónyuges celebraron un acuerdo en los cuales acordaron no divorciarse nunca o no divorciarse hasta que los niños sean mayores de edad, supongámoslo, bueno, se entiende que cualquier renuncia a tu derecho a poder desvincularte, es decir, divorciarse, es nulo, ¿sí? O sea que todos tenemos ese derecho. En base a lo que vos bien leíste recién, que era lo que estimaba esta jueza. Mira, y ella sigue diciendo, por otro lado, agregó, existe efectivamente un interés social en preservar la familia. Y ella dice, pero no es correcto identificar familia con matrimonio. La extensión de los valores modernos de autonomía personal, de libre elección de la pareja sobre la base del amor romántico, la creciente expectativa social de dar cauce a sentimientos y afectos implican también la contracara. La libertad de cortar vínculos cuando el amor se acaba, cuando el costo personal de la convivencia conflictiva supera cierto umbral, ¿no? Sí, sí. Y después dice, consultado por la Información News, Roberto Hebert, médico, psicoanalista y especialista en terapia de pareja, sostuvo, la idea de esperar un tiempo para poder concretar el divorcio es una idea cristiana, la de vamos a esperar tanto tiempo a ver si se arreglan, que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Pero el deseo no es cristiano, es el deseo, dice Roberto Hebert, médico, psicoanalista y especialista en terapia de pareja. Si vos te querés separar, te separás. En la postergación se producen innumerables conflictos porque las cosas no están claras. La gente no está libre una del otro. Está en una situación intermedia, ni de libertad, ni de estar casados, que genera muchísimo sufrimiento. Cuando alguien tomó la decisión de separarse, quiere separarse ya. No hay por qué revertir esa situación. No es una enfermedad divorciarse, dice Roberto, ¿no? Sí, sí. Y vos sabés que actualmente los divorcios, en general, todos, tanto los que son con presentación conjunta como los controvertidos, hay una audiencia que prevé el Código Procesal en la cual el juez tiene una charla, por así decirlo, privada con cada una de las partes, donde pregunta qué fue lo que pasó, trata de interesarse de cuál fue el verdadero causal del divorcio, y también invita a las partes a que se den otra oportunidad, a unirlas. Eso es lo que hoy se da en la práctica y se dio siempre en materia de divorcio. Los jueces de familia lo hacen del 2005 en adelante. Te puedo decir que es, digamos, una audiencia que está prevista en el código, que se celebra, pero que el juez básicamente dice, bueno, le damos para adelante, los mira los dos y le dan para adelante. No hay una charla comprometida como sí había en otros años. Por eso es esta vuelta de, bueno, está decidida la situación y, y bueno, la justicia entiende que es algo ya que no lo va a poder revertir, como lo acabas de decir vos, pero bueno, Fernanda, yo creo que yo creo, Fernanda, de que este tema es para debatir un montón. He invitado a algunos y traté de localizar a algún padre para que diera su visión cristiana, pero no pude. Yo creo que es un tema muy complejo, pero sé que todos no somos iguales, que y yo creo que por ahí está bueno darle un derecho a la persona que elija cómo que sea su vida, y si la persona es cristiana tendrá su moral para seguro, tener más seguro responsabilidad en lo que está haciendo con su vida, seguro, pero darle libertad a las personas que no tienen la misma religión. Sí, sí, es así. Yo creo que, bueno, que en la conciencia de una persona cristiana y católica tienen que estar los deberes que impone obviamente la religión y cumplirlos para sentirse verdaderamente plenos. Pero bueno, amén de que estamos en una sociedad donde tenemos todo un abanico de no solo de razas, sino también de creencias, lo que apunta al derecho es a preservar el artículo 19 de la Constitución, por un lado, y por el otro lado, respetar el principio de igualdad ante la ley de todos. Claro, y no tener que caer en esto de ver las consecuencias, sino también educar e informar para no llegar a este tema, a este punto, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, muy claro. Muchísimas gracias, Fernanda, no, por estar favor con nosotros. Te mandamos un beso grande. Otro para vos, y te agradezco que me hayan convocado, porque es un placer hablar con ustedes. Gracias, Fernanda. Chao, chao. Muy claro todo. Buenas tardes. Bueno, esperamos que les haya servido esto. Y como yo sí quería hacer algo religioso con respecto a los divorcios simplificados, que está siendo un anteproyecto que aún no se ha reformado, quería comentarles que va a haber una conferencia sobre paternidad y maternidad del secretario general del Pontificio Consejo para la Familia. Y en su visita a nuestro país, Monseñor Jean Lafitte expondrá acerca de la paternidad y la maternidad. Hoy lo hará en el contexto de la presentación de su reconocido libro La opción por la familia, recientemente editado por nuestra universidad, o sea, de la UCA, y traducido a varias lenguas. Este significativo acto contará con la presencia del señor rector y también del presidente de la UCA, del Instituto de Matrimonio y Familia, Alberto Bochatey, y será un aporte para el Año de la Fe desde la perspectiva de la familia. Esto se va a dar el martes 30 de octubre a las 18 horas en el Auditorio Monseñor Dercy, en Alicia Moró de Justo 1400 Subsuelo. Esto es en Puerto Madero. Para aquellos que están interesados en el tema de la paternidad y maternidad según la fe cristiana. Nos vamos al tercer bloque y ya volvemos con más SOS Mujer.